Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este jueves 28 de agosto, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, firmará un convenio con radios universitarias a las 11 de la mañana en la presidencia de la Casa de la Cultura. El poemario Palabras de Mar a Mar, de las escritoras Rita Vargas de Ecuador, Manuela Serrano de España y Carmen Lescano de Perú, se presentará el jueves 28 de agosto a las 18 horas en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.